El 21 de noviembre de 2019 comenzó en Colombia el paro indefinido, que aunque no mantiene a las actividades en paro, sostiene acciones diarias de reunión, concentración, movilización, intervenciones artísticas y culturales para visibilizar los profundos problemas que aquejan al país. El 84,7% del territorio colombiano está conformado por municipios que están en las categorías de ruralidad. Para el 2014, la población que vivía allí era de un 30,4%. El 46% de la tierra se encuentra en tenencia de tan solo el 0,4% de la población. Sí, casi la mitad del territorio en menos de la mitad del 1%. El 16,8% del campesinado es analfabeto. El 75,8% no recibió asistencia técnica y el 71,5% no tiene infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Para profundizar más en esta situación, escucharemos el audio de Yuri Quintero, quien es defensora de derechos humanos y coordinadora de la Red del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbíos y Piales Nariño, y se refiere al aumento de la violencia social y política debido al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del Acuerdo de Paz, firmado con las FARC-EP en 2016. Hola, buenas tardes. Te saluda Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Departamento del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbíos. Concretamente, contarte que la Red de Derechos Humanos nace en el año 2010, en el marco de todo el incremento en términos de vulneración a derechos humanos, que consecuencia de las fumigaciones para esa época. Fumigaciones que no solamente se dieron hacia los cultivos de uso ilícito, sino que de manera desproporcionada afectó más directamente cultivos lícitos, potreros, entre otras formas de vida que ha tenido la comunidad putumayense históricamente. Actualmente la Red de Derechos Humanos se ha visto toda su dinámica de trabajo concentrada en todo lo que significa la creciente ola de violencia después de la firma del acuerdo de paz para Colombia, pero que lastimosamente el acuerdo de paz, en todo su incumplimiento por parte del gobierno nacional, ha generado unos vacíos bastante serios en los territorios donde antes hacía presencia la FARC-EP, y que de alguna u otra forma fueron siendo cooptados por grupos que responden a todo el modelo de vida del narcotráfico y todo lo que la mafia y sus componentes han ido creciendo, han ido fortaleciendo y han ido de alguna u otra forma materializando con mucha más fuerza en un territorio como Putumayo, que no vivía tan directamente la situación como la está viviendo ahora. En estos momentos tenemos una lista de homicidios bastante altas, de alguna u otra forma cierta lista de amenazas a dirigentes, a juntas de acción comunal, a procesos organizativos a manera general, y estas anteriores han arrojado acciones de desplazamiento de manera masiva de las comunidades, más que todo los municipios del Bajo Putumayo, o sea municipios de frontera. También hay que mencionar que todo el incumplimiento del acuerdo de paz, concretamente bajo el marco del programa de sustitución, ha hecho que las familias beneficiarias de este programa, quienes por voluntad decidieron apostarle al cambio del modelo económico, el modelo de vida que venían teniendo a través del cultivo de uso ilícito, pues fue totalmente violado, no se ha dado cumplimiento a la ruta como tal del programa de sustitución. Y de alguna u otra forma, estas familias se encuentran hoy en un limbo total, respondiendo incluso por sus familias y tratando de sobrevivir en medio de toda la situación que el incumplimiento del gobierno nacional arroja en los territorios. Digamos que el departamento del Putumayo ha sido alfombra de violencia históricamente, pero en estos momentos esa alfombra de violencia se ve mucho más reflejada después del incumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno nacional y complicidad que se puede evidenciar en el territorio entre la creciente presencia de actores al margen de la ley y el mismo Estado colombiano a través de la fuerza pública. Como Red de Derechos Humanos llevamos más de un año visibilizando esta situación, insistiendo en la construcción de mecanismos reales de prevención, protección y garantía de no repetición, situación que no se ha podido dar porque la institucionalidad no solamente evade sus responsabilidades, sino que además hace caso omiso a los decretos y a todas las formas legales que después del acuerdo de paz nacen o surgen y pues que obviamente no han sido acogidas por las entidades ni nacionales ni territoriales. Creería que en el marco de lo que está pasando en el departamento del Putumayo es un reflejo claro de lo que puede pasar en nuestro país, en Colombia, sobre todo en los departamentos donde la creciente presencia de cultivos de uso ilícito cada vez es más alta y que esa presencia de cultivos de uso ilícito y su crecimiento responden al incumplimiento del gobierno nacional y al abandono que como gobierno tienen para con estos territorios. Desde la suscripción de los acuerdos han sido asesinados 666 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y 151 exguerrilleres de FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Marcela Girardo Gómez es activista estudiantil del departamento de Huila e integrante de Contraportada, colectivo de comunicación alternativa. Se refiere al paro de estudiantes y docentes de 2018 y la falta de acceso masivo a la educación superior de la población. Describe el paro indefinido como una multiplicidad de banderas y reclamos. De la Universidad Surcolombiana, de la ciudad de Neiva, Huila, Colombia. Actualmente hago parte de un colectivo nacional que se llama Contraportada, Comunicación Alternativa. Para contarles un poco, Neiva es una ciudad que está ubicada en el sur de Colombia. Frente a cómo es el acceso a la educación de los oprimidos acá en Colombia, el acceso a la educación, hablemoslo desde la educación superior, cada vez es más limitado, porque pues hoy el Estado colombiano tiene una deuda con las universidades públicas. Hace unos 25 años no se le invierte mayor presupuesto a las universidades. Es decir, hace 25 años venimos con el mismo presupuesto y a medida que van pasando los años pues se va incrementando el número de personas que llegan a las universidades, pero el dinero no está alcanzando. Es así que hoy hay una deuda histórica de casi 18, 19 billones de pesos a las universidades. Esto pues que ha generado que las universidades públicas se vean en la necesidad de incrementar sus matrículas. Por ejemplo, la Universidad Surcolombiana, que es la universidad en la que yo estudio, es aproximadamente la segunda universidad más costosa de Colombia y es de carácter público y es de carácter estatal. Eso quiere decir que hoy la Universidad Surcolombiana, digamos, poniéndolos en porcentajes, recibe el 47% del presupuesto de la nación, pero el otro 53% debe ella asumirlo. Pues esto lo hace mediante la venta de servicios y mediante pues el cobro de las matrículas, que termina siendo excesivo. Y además de eso, pues hay unas políticas a nivel nacional que lo que vienen es acabando cada día con el presupuesto que se invierte en las universidades públicas, que es lo que vamos a llamar la financiación contingente al ingreso. Entonces de eso va a salir, por ejemplo, programas como el ICETEX o el SERPILO Paga. Y el SERPILO Paga es un subsidio que se le otorga, subsidio entre comillas, que se le otorga a los pilos. ¿Quiénes son los pilos? Los estudiantes y las estudiantes que sacan determinado puntaje en las pruebas de estado ICFES. Y esas personas van a acceder a estos dichosos subsidios en donde supuestamente se les paga la carrera en la universidad, en una universidad de alta calidad, acreditada de alta calidad. Hoy las universidades acreditadas de alta calidad son en su mayoría las universidades privadas. Esto quiere decir que esos estudiantes eligen las universidades de carácter privado y con lo que un estudiante recibe en Serpil o paga para estudiar en una universidad privada, se podría estar brindando acceso a casi que 30 estudiantes más en una universidad pública, porque hoy tenemos universidades privadas que un semestre vale 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos pueden tranquilamente cubrir el número de personas que ya pues, te conté, que serían más o menos 40 en una universidad pública en donde las matrículas estén entre, los 300 mil, 500 mil pesos. Esos programas pues lo que van a hacer obviamente es que desvíen los fondos a las universidades privadas y que las universidades públicas, aparte de que pues no van a tener el presupuesto necesario para subsistir, que entonces deba incrementarse las matrículas, pues además van a entrar en procesos de acreditación de alta calidad, que lo que hacen es responder directamente a los requerimientos de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que van a estar pues totalmente alejados de los contextos de nuestras realidades. Entonces, en últimas, las universidades hoy están respondiendo a lógicas y a leyes, a lineamientos que han sido creados desde contextos que no tienen punto de comparación con Colombia, un país que lleva 60 años con un conflicto interno armado. Recientemente vivimos un paro nacional, el paro nacional del 2018, y en ese paro lo que pedíamos al gobierno, entre varias cosas, como el desmonte del ICETEX, que son los créditos a los que los estudiantes deben acceder para poder pagar las altas matrículas, para poder ingresar a la universidad, porque hoy no es un derecho en Colombia ingresar a la universidad pública, sino que en realidad es un privilegio. Entonces, ese proceso de movilización del 2018 pues nos ha arrojado durante todo este 2019 también como unos derroteros, o ha mantenido vivo el tema de la movilización estudiantil. Y pues la entrada del gobierno de Iván Duque, digamos el regreso en cierta medida del uribismo a la presidencia, pues ha hecho que hoy los estudiantes y las estudiantes nuevamente nos encontremos en la calle, pero además de eso pues nos encontremos las mujeres, nos encontremos los campesinos, nos encontremos los indígenas, nos encontremos los trabajadores, es decir, hoy el país afronta un paro indefinido en donde es toda una sumatoria de banderas y toda una sumatoria de disputas. En ese sentido, pues hay un montón de reivindicaciones que están confluyendo y que tienen hoy al país, que tienen hoy a Colombia de paro indefinido y ante un gobierno que pues niega totalmente la posibilidad de diálogo, ante un gobierno que niega totalmente la posibilidad de encontrar soluciones reales a las necesidades, y que pues en últimas, y como se ha tratado de evidenciar pues las redes sociales sobre todo, es un gobierno que responde con la violencia, con el uso desmedido de la fuerza y del SMAT, y que pues hoy ha cobrado un par de vidas en el país lastimosamente. Entonces, los principales reclamos es, bueno, sentémonos a revisar cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron en el 2018, que hoy no se están cumpliendo, que es, en términos presupuestales, una inyección presupuestal a las bases presupuestales de las universidades públicas, porque pues las universidades hoy necesitamos alrededor de 5 billones de pesos para comenzar a subsanar esas necesidades. Una de las banderas fundamentales es el desmonte del SMAT del 2018 desde octubre del 2018 al día de hoy, más de un año después, tenemos pues digamos un contexto de movilización bastante preocupante. Cerca de 8 compañeros y compañeras han perdido uno de sus ojos en las movilizaciones por el uso desmedido de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, el Escuadrón de la Muerte, que cumple ya 20 años de haber sido instalado en Colombia. Entonces, esa también se ha convertido en una de las banderas, el desmonte del SMAT, las garantías para la movilización, el desmonte escalonado de créditos como el ICETEX y programas como el Serpilo Paga, que ya contaba que lo que hacen es desviar los recursos de las universidades públicas a las universidades privadas, y que se reconozca que el Estado tiene una deuda histórica pues con la educación superior. Fundamentalmente son esas las apuestas desde el movimiento estudiantil. Creo que se me han quedado un montón de cosas por fuera, pero creo que ese es el llamado que hacemos pues los y las estudiantes hoy en las calles, y que llevamos haciendo hace un año, pero que también hicimos en el 2011, y que bueno, a lo largo de la historia del movimiento estudiantil en Colombia se ha hecho, y es la disputa por universidades que respondan al contexto, que respondan a las necesidades de las comunidades, una academia comprometida con la transformación, pero no en términos capitalistas, sino en términos del desarrollo que se nos ha querido imponer desde el neoliberalismo, sino en realidad una academia que se comprometa con las problemáticas sociales, que se comprometa con la implementación de los acuerdos firmados con las guerrillas de las FARC, que se comprometa con el cuidado y la vida el cuidado de la vida de los líderes y las lideresas sociales, de los indígenas y las indígenas, de los y las campesinas, una universidad que abra sus puertas al pueblo, que deje de concebirse como espacios aislados a las necesidades de las regiones, y universidades que en realidad garanticen pues la construcción de conocimiento desde las diferentes cosmovisiones, desde las diferentes posturas políticas, pues en armonía también con unas necesidades que hoy tiene Colombia y que tiene Latinoamérica. Entonces creo que esas son fundamentalmente las demandas que tenemos como movimiento estudiantil. Sabemos que es un camino largo, que estamos ante un gobierno autoritario, ante un gobierno que no quiere escuchar, ante un gobierno que no genera comunicación para diálogos asertivos, sino que estamos por el contrario frente a un gobierno que pues tiene el uso desmedido de la fuerza pública para acabar con las peticiones del pueblo. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, y es que ante la persecución, el asesinato, la estigmatización, el señalamiento del movimiento estudiantil ante el Escuadrón de la Muerte, pues nuestra respuesta siempre será la defensa de la vida. En septiembre del 2012 iniciaron los diálogos para la firma del Acuerdo de la Paz de La Habana, que se firmó durante el 2016. Esta consta de 6 puntos. 1. Reforma rural integral. 2. Participación política. Apertura democrática para construir la paz. 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas. Y 6. Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final. Federico Montes, ex guerrillero, integrante del equipo de dirección del poblado Héctor Ramírez de la Vereda Agua Bonita, municipio de La Montañita, Caquetá, nos explica también su parecer. Mi nombre es Federico Montes, hago parte de el poblado Héctor Ramírez, que antiguamente se conocía con el nombre de Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Soy ex guerrillero de las FARC. En el momento estoy adelantando el proceso de reincorporación junto a alrededor de 310 personas que vivimos en este centro poblado el día de hoy. Para nosotros el proceso de paz y en síntesis los acuerdos son importantes debido a que nos permitieron quizás marcar el hito más grande en la historia de Colombia. Es la primera vez que se ha logrado articular un ejercicio de esas dimensiones donde participaron múltiples sectores de la sociedad y donde se trató de abordar cada uno de los problemas fundamentales o estructurales que han generado el conflicto armado en Colombia. Si bien es cierto, el acuerdo de paz no es la solución de todos los problemas por medio de un decreto, sí abre la posibilidad de que se empiecen a generar nuevas corrientes, nuevas visiones, nuevas expresiones, nuevas ideas y una mayor participación de diferentes actores de la sociedad colombiana en la formulación de la política pública en cada uno de los territorios. El acuerdo de paz, sin lugar a dudas, trata de generar soluciones para cada una de las dificultades que durante 50 años se fueron atomizando en medio del conflicto armado que desafortunadamente hemos vivido los colombianos. Y es allí donde cobra importancia el hecho de que durante los 6 años de negociación a la mesa de La Habana en Cuba llegaron multitudinarias delegaciones de diferentes sectores de la sociedad colombiana que llegaban también con un puñado de sueños y reivindicaciones que fueron tenidas en cuenta y que hoy hacen parte de cada uno de esos 6 puntos que conforman el acuerdo de paz. Para ser más puntuales, también podemos decir de que el acuerdo de paz consiste en generar mecanismos activos de participación ciudadana para abordar cada una de las problemáticas que desafortunadamente hoy prevalecen en la sociedad colombiana y para empoderar un poco más a las comunidades desde el territorio y desde sus diferentes lugares de acción en la formulación de soluciones colectivas, mancomunadas, de construcción concertada que nos permitan por fin avanzar y desarrollarnos y viabilizarnos como sociedad. A pesar de lo anterior, pues esto no quiere decir que el proceso de paz no tenga sus dificultades. Obviamente todos sabemos de que así como lo nuevo niega lo viejo también se resiste a lo nuevo y es ese pulso que hemos venido viviendo durante el proceso de implementación, donde algunos sectores minoritarios que están aferrados a la consigna de seguir en guerra han tratado de sabotear el proceso de paz en su fase de implementación en cada uno de los escenarios donde les es posible. Es por eso de que desafortunadamente a 3 años de la firma del acuerdo estamos contando el saldo de 172 guerrilleros, exguerrilleros y exguerrilleras que han sido asesinados, que nos darían un margen de que se está matando en Colombia una persona en proceso de reincorporación cada 6 días, pero lo que es más triste es que se está asesinando a un líder o a una lideresa de diferentes sectores de la sociedad colombiana cada 38 o 40 horas en Colombia. A pesar de eso, el pueblo colombiano, los exguerrilleros y exguerrilleras, seguimos firmes con la paz, seguimos avanzando y seguimos siendo propositivos y buscando otras alternativas que nos permitan avanzar como sociedad y lograr ese proceso de reconciliación como elemento fundamental para poder desatar toda la capacidad creadora y transformadora de la sociedad colombiana. Llevamos 3 años de implementación en los cuales, sin lugar a duda, la comunidad nacional y la comunidad internacional ha podido constatar en la práctica el talante y el compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que hacemos parte de ese proyecto político de las FARC, hoy transformado en partido, pero también la disposición de una sociedad que se abre campo en medio de miles de adversidades y que sigue trabajando y sigue propugnando porque logremos una paz que debe ser una paz estable y duradera, y para eso debe ser una paz que esté ampliamente marcada por la justicia social que tanta falta hace en nuestro país. Y una muestra de toda la capacidad creadora del pueblo colombiano es precisamente las jornadas de movilización que estamos viviendo desde el 24 de noviembre, donde a punta de arte, de expresiones culturales, a punta de cacerolazos y a punta de mucha movilización y mucha voluntad de lucha, la sociedad colombiana ha marcado un grito en la historia colombiana, ha abierto una página de transformaciones, de cambio, y ha dado a conocer a la comunidad internacional que éramos un pueblo que venía avanzando en medio de la guerra, pero que tiene una voz propositiva, que está dispuesta a seguir recorriendo los caminos de la paz y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta cada día se materialice un poco más. Obviamente, como partido y como hombres y mujeres que somos parte integrante y activa de esta sociedad colombiana, también hacemos parte de cada una de las reivindicaciones de todos los sectores que se han movilizado durante este proceso de marchas y de paro desde el 24 de noviembre. Nuestras consignas siguen estando enmarcadas en cada uno de los 6 puntos que hacen parte del acuerdo y que consideramos son como la puerta de entrada a ese proceso de transformación social que tanto exige el país. Allí nos vemos nosotros alzando las banderas en la defensa del medio ambiente, en la lucha contra el modelo extractivista, en la ampliación de la democracia, en el combate frontal contra la corrupción, contra el clientelismo y en la necesidad de generar una cultura que debe radicar en un nuevo modelo educativo, pedagógico, que permita formar ciudadanos para la paz. Ese es un debate que venimos dando en múltiples escenarios y es un debate que se ve cruzado por las dificultades económicas que atraviesa el país, y por eso también rechazamos pues el paquetazo neoliberal que se está tratando de tramitar en el Congreso, que de hecho ya ha avanzado bastante, pero que consideramos que la voluntad de lucha del pueblo colombiano puede equilibrar nuevamente la balanza a favor de los menos favorecidos, ahí válgame la redundancia, de los menos favorecidos en Colombia, que desafortunadamente tienen que aprender a sobrevivir en unas situaciones muy precarias. Quizás haber quitado pues como del escenario político la humareda de la guerra nos ha permitido poder hacer mayor énfasis en cada una de las múltiples problemáticas y al mismo tiempo empezar a desenmascarar algunos actores políticos que, aunque son minoritarios, son muy poderosos, pero han tratado como de enclavarse en el poder y se rehúsan a abrir la posibilidad de que otros actores, otros nuevos actores, lleguen o lleguemos allí a ayudar a crear esas transformaciones tan necesarias. Sin lugar a dudas, creemos de que el año 2020 va a ser un año que va a estar marcado pues por estas luchas sociales que ya han empezado este año, que se venían incubando durante más de 50 años en Colombia y que creemos que muy pronto tendrán que empezar a dar contundentes resultados, donde sin lugar a dudas este proceso de movilización tendrá que hacer y hará definitivamente de que el gobierno actual tenga que replantear su modelo económico, su modelo social, su modelo político, su política de seguridad, que también es demasiado nefasta para un país que se supone está andando por los caminos de la paz. Y esa es parte de la pelea que diariamente debemos librar cada uno de nosotros en los diferentes escenarios donde nos encontremos. Desde aquí, desde estos poblados de paz, de cada uno de los antiguos espacios territoriales, los hombres y mujeres que hacemos parte del proyecto político de las FARC venimos trabajando en ser muy propositivos a través de nuevas dinámicas productivas, a través del aprovechamiento armónico de los recursos naturales, a través de generar unas relaciones de entendimiento con cada uno de los actores del territorio y sobre todo generar muchos procesos de identidad como sociedad, como seres humanos, como personas, como parte pues de un ecosistema que es multidiverso y que debemos proteger entre todos para poder avanzar y hacerle frente a muchos de los desafíos, no solamente como país, sino también como proyecto de humanidad que somos.